Aquesta setmana seguim amb Musicòpolis i ho fem amb Tiesto, amb Bright Sparks i aquest On My Way, on Miley Cyrus i el seu Malibu. Supposed to be this high all summer long.

ha dos sin tres i que tres sempre són massa. Sé que vols que ens vagi bé, però sovint penses en l'altre. Les coses sempre valen el seu temps. Sé que com diu el refrany, Déu ajuda els matiners. Tu i jo esmorzem a quarts de dotze perquè estigui pels demés. Les coses al principi sempre van superbé. Si poguéssim viure confinats en aquesta gran mentida i morir contents atrapats aquí. Més de tu. Ara ets tan perfecte, ara tot és tu. Sé que un deia no sé res i tothom li deia mestre. Sé que jo ho sabia tot i ara espero veure què contestes. Les coses quan les dius t'ho semblen tan evidents. Si poguéssim segrestar aquest riure absurd que ens fa tan lliures i follar per sempre amb aquest delit. Sé que no vull saber res més de tu. Sé que un es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem. Mama.

cada día era un año bisiesto, cuando no te mordía la boca. Mi camino no llevaba a Roma, y ni Dios vino a mi última cena, cuando nadie reía mis bromas, cuando solo lloraba de pena. Los rotos, que de todas las causas perdidas, tú viniste a perderte en mi rotos, que de todas las causas perdidas, tú viniste a perderte en mis ojos, que mi vida sin ti no era vida, que al llegar tú pegaste los trozos, si hay mil formas de perder la vida, yo quisiera. Hasta tus caderas, para que si me siento perdido, siempre pueda volver a tu vera. Que mi vida sin ti no era vida, que al llegar tú cosiste los rotos, que de todas las causas perdidas, tú viniste a perderte en mis ojos. Que mi vida sin ti no era vida, verdad, no exagero ni un poco, que de todas las cosas que brillan, yo prefiero la luz de tus ojos, la luz de tus ojos, la luz de tus ojos, la luz de tus ojos. Conjunt juvenil madrileny que ens portava les seves cançons van començar fent versions de Pereza o El Canto del Loco i els veieu aquí triomfant en les seves pròpies peces com aquesta Mi vida sin ti amb Bromes a parte. Juan Migán amb Bonnie and Kelly, Rápido, Brusco, Violento. Porque cuando no estás siento que voy a morir, este sentimiento que me tiene loco de tal, rápido, brusco y violento, como que me acabo de enamorar. Y leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades, yeah. Y leo tus señales, yo respiro y tú me invades. Toco tus extremidades, yeah. Tiempo de besos, sudoku de caricias, mientras pensamos en lo nuestro, no lo que los demás dirán. Tú me besas, no pares, rápido, brusco, violento, como que te acabas de enamorar. Me doy la vuelta y te vas, trato pero no consigo caminar, llegado el punto no estás, como una pesadilla a la hora de despertar. Me doy la vuelta y te vas,